que hay muchísimos grupos, algunos invisibles o muy poco visibles dentro de esta manifestación. Entonces uno se mete dentro y serpentea entre las banderas rojas de los sindicatos mayoritarios y va encontrando pequeñas asociaciones, tanto reconocidas como espontáneas, con carteles escritos a mano reivindicando pues, cada uno lo que piensa que está mal, ¿no? Y es algo bastante, bastante bonito que yo creo que se escapa a la mirada probablemente de los medios de comunicación y de los que van por las orillas de esta manifestación. Antes habéis podido hablar con una integrante de Izquierda Anticapitalista. Ellos llevaban una pancarta que decía 30S, la lucha continúa. Y era muy bonito este concepto del 30S, porque es mañana, ¿no? Lo que ha sucedido hoy no tiene que ver con nada coyuntural ni nada que se pueda arreglar hoy. Es una actitud social y política que hay que cambiar y va a tener que ser todos los días. He visto unas pegatinas muy chulas también, muy bonitas, me han llamado la atención, de un colectivo feminista que decía: yo estoy en huelga, pero no computo. Y en pequeño pues se leía precarias, paradas, amas de casa, además, ¿no? todas las mujeres que hoy están con esta huelga, pero que pues, no pueden aparecer como un número más faltando al trabajo en una empresa, porque no tiene ninguna empresa a la que faltar al trabajo, ¿no? Y poco más quería deciros, que está atardeciendo, casi anocheciendo en Madrid, con sus típicos cielos velasqueños, que hay muy buen ambiente en esta ciudad, mucha gente sonriente y muchas canciones, muchos pitidos, y que a veces este tipo de acciones se reconcilian con la ciudad, y ese ha sido mi caso. Así que espero que estéis todos bien por allí, y por mi parte pues ya no tengo nada más que contar. Elena, entonces, yo por lo que estoy oyendo, más o menos lo estoy entendiendo como una sensación que yo la tuve igual en el 11M, cuando vi como toda la ciudad, después del atentado, se agolpaba en los centros de transfusión de sangre, y luego, pocos días después, como íbamos todo el mundo a la sede del PP a mostrarles nuestra repulsa por sus mentiras. Son momentos en los que incluso te puedes sentir orgulloso de pertenecer a una ciudad, y más o menos te está pasando ahora mismo eso igual. Sí, son sentimientos de todas formas colectivos muy diferentes. Es algo muy distinto. O sea, las caras de la gente, las expresiones, lo que se canta, y no tiene mucho que ver con la furia que se desató en el 11M. No, yo no te digo tanto la furia, o sea, sí, la cosa de estar orgulloso, de decir, esta ciudad me ha dado algo por lo que estar orgulloso de pertenecer a este colectivo. O sea, tanto ya no de la furia, o sea, aparte, sí, yo también me sentí muy orgulloso de eso, también de cómo toda la gente se fue a los centros de donación de sangre para ofrecer su sangre porque hacía falta, ¿sabes? O sea, estas muestras que dices, mira, por esto es por lo que yo me podría sentir orgulloso de pertenecer a esta ciudad. Sí, ahí te entiendo, sí, te refieres como a la relación del individuo con el colectivo, con la, claro, ciudad, sí, yo, o sea, con los demás, ¿no? Y sí, ahí es verdad, totalmente, una reconciliación absoluta. La verdad que cuando estabas haciéndonos tu última evaluación, estábamos aquí todos mirando un poco con miradas perdidas, y se nos ha puesto una sonrisa en la cara a todos de escucharte y realmente de transmitirnos lo que se ha vivido hoy aquí en Madrid y en muchas partes de España. Lo que no sabemos es ahora mismo en Barcelona cómo habrá sido el desenlace con o si ha habido desenlace aún en la Plaza de Cataluña, pero vamos, pronto lo sabremos, y si no es hoy, mañana. Y bueno, a mí la conclusión que se me queda es simplemente que sí, que Madrid, que esta ciudad está viva y que nuestras conciencias están despiertas, que algo está ocurriendo y que es el comienzo del principio. Y que no somos una ciudad que solo se puede movilizar porque un equipo de fútbol esté en un mundial. Eso es, yo creo que esas son las lecciones más importantes del día, ¿no? Cuando uno se estrella contra la sociedad a la que vive y luego pues a veces saltan estas pequeñas chispas que te dicen, bueno, pues sí, ¿no? Tampoco hay que irse de Madrid. No, muy bien. De acuerdo. Bueno, Elena, muchas gracias. Nada, a vosotros, hasta ahora. Bueno, ya con esto podemos ir despidiendo esta emisión, esta maratón que hemos tenido aquí desde las 8 de la mañana, que precisamente Elena, quien ha cerrado ahora, pues es la que ha abierto esta mañana. Llevamos aquí durante todo el día gente de muchos de los programas de Radio Carcoma, que nos hemos juntado con esta causa tan especial como ha sido la cobertura de esta huelga general del 29 de septiembre. Bueno, ya podemos darnos por satisfechos de cómo ha salido, sí. ¿No, chicos? ¿Qué opináis? La verdad que buen trabajo por todos y cada uno de los que hemos estado aquí. Y nada, que yo me lo he pasado bien cubriendo la información y he estado muy a gusto con todos vosotros. Y muchas veces. No, sí. Por la misma causa, ojalá que no. Bueno, también, yo igual ahora quizás estoy un poco de bajón porque estamos aquí muy tranquilos, hemos estado corriendo, llamando todo el rato, mirando en internet y ahora de repente estamos esperando. Porque claro, ahora la acción está en la calle, no está en ningún centro, no hay ningún portavoz, está donde está Elena. Y aquí pues me ha dado un bajón ahora mismo, pero porque en general el día ha sido esto súper motivada, me lo he pasado en grande, he disfrutado mucho y viendo que sí, que la gente sí que participaba. Y sobre todo me lo he pasado bien contrastando informaciones, viendo cómo te decían, no, es que no se está moviendo, y luego te decían, guau, pues aquí se está liando una, y yo, qué diferente un punto de vista de otro. Claro, también depende de dónde estés, pero me ha parecido también bonito, me ha parecido muy bonito la tarde. Eso es quizá también la gracia de los medios alternativos, ¿no? Que están más distribuidos, que pueden contrastar las noticias de diferentes puntos de vista y nos van llegando todas las fuentes y nosotros podemos ir un poco discriminando, viendo qué es lo que opinan unos y opinan otros, lo que ven unos y lo que ven otros, y sacar de todo ello un poco nuestra propia realidad, ¿eh? La verdad es que la mayoría de la gente que hemos llamado, menos excepto un caso, la mayoría de la gente a la que hemos llamado y han sido secretarios generales de sindicatos y gente con cargos relevantes que deberían tener hoy una agenda bastante apretada, todos nos han atendido, han contestado a todas nuestras preguntas y se han tomado todo el tiempo del mundo para contarnos su parecer. Y la verdad es que a mí es de las cosas que más me ha gustado de todo el día, el comprobar que todavía un secretario general de la CGT, como ha sido Jacinto, y que nos ha atendido, se ha tomado su tiempo, y desde que le hemos llamado ha dicho, sin ningún problema, llamarme ahora mismo y hablamos. ¿Sabes? Cuando todavía personas con este cargo hacen cargo una emisora como nosotros, que no le está llamando el 24 horas todo noticias, ni, ¿sabes? Es que eso me deja un buen sabor de boca. Muy bien, la verdad es que se ha visto que la gente, o sea, realmente todos los colectivos están deseando informar, que se les oiga, que se sepa qué era lo que estaban haciendo y que nosotros pues podíamos transmitir todas esas informaciones y todos esos alegatos pues para todo el mundo que nos estuviese escuchando. Sabéis que si queréis repasar todo lo que hemos visto, todas las entrevistas, os podéis pasar por la página web huelgageneral.radiocarcoma.com. Ahí queda colgado todo lo que hemos estado haciendo, todavía tenemos que colgar algunas cositas más. Y pues nada, ya vamos a ir despidiéndonos para dejar paso a la programación normal de lo que queda de Radio Carcoma. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, muchas gracias a todos los que habéis colaborado, muchas gracias a toda la gente de todos los programas que ha estado aquí participando, y nos veremos otra vez y esperemos que en otras circunstancias más festivas. Chicos, si queréis despediros cada uno, un saludo. Es vuestro momento. Nos vemos. Nos vemos.